Quisiera embriagarme y no recordarme de lo que me has hecho. Sin embargo, no puedo olvidarte y aunque esté borracho me mata el despecho. Yo comprendo que es un imposible seguir esta vida si tú no me quieres. Si me faltan tu amor y tus besos, a mí que me importan los demás quereres. Nada puede calmar esta pena, porque llevo tu amor en el alma. Solo tú aliviarás mi condena. Si vuelves conmigo, me traes la calma. Que es un imposible seguir esta vida si tú no me quieres. Si me faltan tu amor y tus besos, a mí que me importan los demás quereres. Nada puede calmar esta pena, llevo tu amor en el alma. Solo tú aliviarás mi condena. Si vuelves conmigo, me traes la calma.